Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de onda modulada de Tenerife: la 88.5 en el caso de Santa Cruz, la 103.1 para La Laguna, la 101.9 en el norte de la isla y la 88.7 en el sur. En los controles me acompaña Carlos Pérez, como siempre, y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y queremos empezar este lunes nuestra selección de pop, rock y folk con una canción muy animada, esta de los Juanitos, titulada Welcome to the House of Fun. Bienvenidos a la casa de la diversión. Pues eso. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Oh, welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. You do the fly. You do the duck. Swim. You do the twist. Oh, welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Oh, welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. You do the fly. Hey, you do the dance. House of fun, oh in the house of fun. Oh, welcome in the house of fun. Oh in the house of fun. Oh, welcome in the house of fun. Oh in the house of fun. Oh, welcome in the house of fun. Oh, welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Los Juanitos nos invitan a hacer el baile del pato y a imitar a otros animales al ritmo de esta música, la de su canción Welcome to the House of Fun, que da título a un álbum que aparecía recientemente en el archivo de la música gratuita. Estamos ante un grupo afincado en Francia y dirigido por Juan Naviera. A lo largo de su extendida trayectoria han colaborado otros músicos como Pierre Alberca, David Rey o Di Digea. Y su lema es que son los reyes de los ritmos exóticos desde 1991 y desde luego que cumplen con ello. Ahora vamos con una de las canciones del recopilatorio benéfico The Sun Will Rise, que como bien sabes va a servir para recaudar fondos que irán destinados a las víctimas del terremoto en Japón. Ahí aparecen diferentes aportaciones dentro de los géneros del ambient o la electrónica y también un puñado de buenas canciones de pop rock. La única que nos faltaba por escuchar en el programa dentro de esa categoría es la siguiente, Going My Way, de Los Runnies. Well, I guess I could have wrote you, called you on the telephone. The only way I'm gonna reach you, through the heart when we're alone. Well, the daytime follows nighttime, like an endless spinning wheel. You're not here by my side, girl. Well, my life, it don't seem real. It's not too long now till the sun rises. Door. I don't care how long it takes me till I get you back once more. Then the daylight will be brighter and my nights will feel alive. I know you're out there somewhere. All that's left to do is try. Los Runnies es un grupo británico con una fuerte deuda beatlemaníaca. De hecho, empezaron bajo el nombre de Run For Your Life, Corre Por Tu Vida, el nombre de una de las canciones compuestas por John Lennon para el álbum Rubber Soul de 1965. En la actualidad, los Runnies son un trío y de vez en cuando se juntan para tocar y grabar temas como este Going My Way, que aparece en el recopilatorio The Sun Will Rise, an Internet Label Compilation for Japanese Relief. Y además se les ha podido ver a los Runnies en convenciones de fans de los Beatles y han tocado incluso en el famoso local The Cavern, la caverna, donde se dieron a conocer en su día los cuatro de Liverpool. Y por segunda vez consecutiva, la sección de los lunes dedicada a las versiones aquí en Intangible 23 va a ser a continuación para una reinterpretación de esas que hacen en clave fúnebre los argentinos Fandango, de canciones tan famosas como People Are Strange de los Doors, que pusimos la semana pasada, o la que viene ahora, Paint It Black de los Rolling Stones, sus satánicas majestades. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y a través de internet nos puedes escuchar en www.canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre que circula por la red de redes. Y acaba de sonar nuestra versión de hoy, el Paint It Black de los Rolling Stones, reinterpretado por los argentinos Fandango. Aparece esta versión tan particular en el álbum homónimo del grupo, que se puede descargar desde Bandcamp, del grupo argentino Fandango. Y vamos ahora a volver con la música de otro de los nombres destacados de la semana pasada, como fue el italiano afincado en Estados Unidos, Dumbo Gets Mad. Ahora toca escuchar su tema Eclectic Prawn, Gamba Ecléctica. Yeah. este tema, Eclectic Prong, las letras de Dumbo Gets Mad alcanzan su mayor nivel de surrealismo y encanto psicodélico. Es el otro tema destacado del álbum Elephants at the Door, después del que abre este trabajo de Dumbo Gets Mad. Me refiero a Plumy Tail, que lo escuchamos la semana pasada. Y sin duda, el debut de Dumbo Gets Mad va a aparecer en muchas de las listas con lo mejor del Netaudio en 2011. Nosotros ya le estamos haciendo un hueco, pero lo que llevamos de año también nos ha dejado lanzamientos como el EP Summerfugel de Jan Grunfeld. De ese disco de corta duración extraemos el siguiente tema, Das Erste des Tages. I just hope that I did well and that I made my country proud. Thank you. Go get it out. Das erste des Tages. Eso significa en alemán el primero de los días. Así se llama esta canción de Jan Grunfeld que acabas de escuchar. Forma parte del EP Sommerflügel, publicado recientemente por Lanet Label Headphonica. Y el título de este trabajo significa, al parecer, mariposa en danés. Y estamos ante el segundo lanzamiento de Grunfeld en Headphonica. Sin duda se trata de un artista que se mueve en el ámbito del folk acústico, pero al que le interesa sobre todo experimentar con el sonido antes que crear canciones convencionales con estrofa y estribillo. Y bueno, un estribillo muy pegadizo es precisamente lo que nos espera en el siguiente tema de Los Juanitos. Nos volvemos a acercar a esa casa de la diversión y en este momento está sonando la siguiente canción, Hey. Hey, I like the rock and roll music and I like to dance the cha-cha-cha. Hey, I like the rock and roll music and I like to dance the cha-cha-cha. Hey, I got the mambo. Estás escuchando en Tangible 23, un programa de Canarias Ara Radio, y este era el tema de Los Juanitos, Hey, incluido en el álbum Welcome to the House of Fun, que se puede descargar desde el archivo de la música gratuita. Y como estás pudiendo comprobar, se trata de canciones, las incluidas en este trabajo, muy marchosas al mismo tiempo que sencillas. Muchas veces lo único que encontramos es un estribillo que se repite con variaciones y un ritmo muy marcado, como en el caso de esta Hey. Y como anécdota, cabe comentar que el líder de Los Juanitos, Juan Naviera, es además el padre de Miss Emma, una jovencísima cantante que ya tiene un disco publicado en Lanet Label Kasum Sum y del que en un futuro escucharemos algún tema. Te recuerdo que esta discográfica virtual Kasum Sum ofrece música por y hecha por niños. Eso es lo que la convierte en algo tan especial. Vamos ahora con uno de los últimos temas que nos faltan por repasar del álbum Wreckage de Sui. Es este Something Missing, algo que falta. Thank you. Alturas, poco te podemos contar ya del álbum Wreckage de Sui, ya está todo dicho, pero siguen quedando temas notables por escuchar, como este Something Missing que acaba de sonar aquí en Intangible 23. Y lo que toca acto seguido es un auténtico descubrimiento. Este tema, Revenge of the Nerds, la venganza de los empollones, de Call Me Loretta, que aparece en los recopilatorios de la discográfica francesa Dead Bees. Esta es una iniciativa muy interesante de la que te hablaremos dentro de nada, pero primero vamos a escuchar a Call Me Loretta. We'll be right back. decía antes que los recopilatorios Dead Bees Label Sampler son un auténtico descubrimiento porque nos permiten acercarnos al catálogo de esta casa de discos de Toulouse que lleva en activo desde 2003 y que cuenta en su catálogo con algunos artistas de bastante renombre. La cuestión es que han sacado ya 10 volúmenes de estos recopilatorios donde escogen canciones representativas y las ponen en descarga gratuita, también en formato CDR, pero en internet, en todo tipo de páginas y de plataformas como el archivo de internet o el archivo de la música libre, todo ello bajo licencia Creative Commons. Es una especie de regalo que la gente de Dead Bees hace a los aficionados a la música y también una forma de agradecerles este apoyo. Desde luego a nosotros nos ha encantado esta iniciativa y varias de las canciones de estos recopilatorios pues irán sonando en sucesivas ediciones del programa. De momento vamos con otro tema que se puede encontrar en este décimo volumen de los recopilatorios de Dead Bees. Se titula Woohoo, I'm Just a Little Bird. Woohoo, solo soy un pajarito, y lo firma George desde Francia. Happy Valentine's Day, you did it all the good way. You took me to the seaside, my eyes were open wide. And you said, I love you little bird, and I want to spend my life with you. I love you little bird, I don't want to waste my time without you. Just a little bird. Ooh, haven't you heard? Ooh, I'm just a little bird. Ooh, haven't you heard? Valentine's Day, you did it all the good way. You took me to the seaside, I'm still staring at the clouds. And you said, I love you little bird, I want to fly right next to you. I love you little bird, if I lost a wing it has to be with you. Just a little bird. Estás escuchando Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre en internet, y nos puedes sintonizar en Canarias Hora Radio, tanto en la FM como en la página web. Y este era el tema de los franceses George, titulado Woohoo, I'm just a little bird. Solo soy un pequeño pájaro. Aparece también en el volumen número 10 del Dead Bees Label Sampler. Esta edición de los recopilatorios de la discográfica de Toulouse parece ser que se retrasó bastante, pero el resultado ha merecido la pena porque nos permite esta colección de canciones escuchar aportaciones de algún miembro de los Dandy Warhols y de grupos como Dead Mantra o Call Me Loretta, que eran a los que escuchábamos antes. De nuevo reitero que es impresionante el trabajo que está llevando a cabo la gente de Dead Bees. Tienen todo nuestro apoyo y además se demuestra que es compatible llevar una discográfica que vende CDs y que no obstante pues pone de forma gratuita en internet algunos temas de su catálogo como incentivo y para darse a conocer. Así que nosotros le vamos a sacar bastante provecho a estos recopilatorios. Vamos ya con la canción en directo, un tema instrumental de Man o Astro Man, que nos dan un consejo bastante poco práctico. Put your finger in the socket. Pon tu dedo en el enchufe. Pues va a ser que no. Oh yeah, bring it down. Bring it in. Oh yeah, Coco. Bring it down. You can get lower than that. You can get more than that. Bring it down. The Men Are After Men Soul Review, featuring Coco, the electronic monkey wizard. Review into the set. You thought too much time had passed. It's something we worked on in the first years of Men Are After Men. Way back in 1964. What? What did you say? That was kind of a weird heckle. Show your dick? You guys know what an Atari 2600 is. You wouldn't say that to John Spencer Blues Explosion. En su día tuvimos en la sección La canción en directo a The Mermen, y estos que acaban de sonar ahora, Man or Astro Man, son otro grupo que recupera y expande los sonidos del sonido surf. Esto es parte de una tendencia que comenzaba en los años 90 y que ha permitido mezclar este tipo de guitarras con la psicodelia y otros estilos más modernos. El tema en cuestión, que formaba parte de nuestra sección La canción en directo, era este Put Your Finger in the Socket. Y lo interpretaban Man or Astro Man en un concierto hace bien poco, el 5 de noviembre de 2010, en Georgia, Estados Unidos. Y vamos ahora con un simpático blues a cargo de Different Channels sobre la zona de Canadá que aparece en el título de Saskatchewan Blues. I'm from Ontario. I was born and raised. Don't know anything but Saskatchewan. But I'm gonna say it anyway. Got Saskatchewan blues. So I went on the Google. It took me all day to find some stuff about Saskatchewan. And this is what it had to say. You never run out of wheat. And boy, is it flat. This is a waste of time. Saskatchewan's kinda like that. Saskatchewan blues. So I looked for someone famous. It turned out to be Max Bentley. They called him the Dipsy Doodle Dandy. Because he's kinda like me. Fuera de la sección de los martes, la grabación histórica, no solemos poner mucho blues en nuestro programa porque es difícil encontrar ejemplos del género dentro de la música libre. Pero ahí estaban, en este caso, Different Channels con este The Saskatchewan Blues. Aparece en un recopilatorio de la net label Badgerland, donde el tema central es precisamente esta zona de Canadá. Tiene pinta de ser bastante fría. Y entonces en este recopilatorio encontramos la visión que diferentes artistas tienen de Saskatchewan. Vamos ahora, para terminar ya, hoy lunes en Intangible 23, con Bursinski y su canción The River. El río, bastante concluyente, creo yo. Track rock. drunken high war. I'm looking at the window towards that sleeping. Aquí el último tema que nos ha dado tiempo de escuchar hoy lunes en Intangible 23, The River, el río, de Burzynski, aparece en su EP Ghostly Female Faces, caras femeninas fantasmales, uno de los lanzamientos de corta duración que Burzynski tiene colgado en Bandcamp. Y estamos ante un músico francés. Nosotros lo descubrimos por recomendación de nuestro colaborador David Domingo, y sin duda Burzynski es todo un experto en lo que a sonidos oscuros se refiere. Y ponemos ya fin, ahora sí, a esta edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y de Tenerife, y en la web en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasara.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter, y todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Thank you.